Hola, soy DJ Estrella Roja. Este es un nuevo programa de Third Strike en español. Tenemos un programa lleno de bandas independientes de todo lado del mundo. Así que ni más ni menos vamos a empezar. Primero tenemos a nuestros amigos neoyorquinos de Dallas International con su canción We Will Rain. Y después tenemos a nuestros amigos de España, de Accidente, de su álbum Duelo, con su canción Madrid 2011. Somos Third Strike en español. Disfruten el programa. La ahí teníamos a nuestros amigos de Accidente con su canción Madrid 2011 y al comienzo teníamos a nuestros amigos de Dallas International con su canción con el mismo título de su álbum We Will Reign. Seguimos en nuestro show. Quería compartir ciertos conceptos sobre el cambio climático. Mucha gente tiene diferentes definiciones, así que quería compartir con ustedes la definición primero de cambio climático. Es un cambio en la distribución estadística de los patrones meteorológicos durante un periodo prolongado de tiempo. Viene desde décadas a millones de años. Puede referirse a un cambio en las condiciones promedio del tiempo o en la variación temporal meteorológica de las condiciones promedio a largo plazo. Por ejemplo, más o menos fenómenos meteorológicos extremos. Está causado por factores como procesos bióticos, variaciones en la radiación solar recibida por la Tierra, tectónica de placas y erupciones volcánicas. También se han identificado ciertas actividades humanas como causa principal del cambio climático reciente. A menudo es llamado calentamiento global. Así que, amigas y amigos, el cambio climático sí existe, no es un mito. Y es el deber de nosotros, primero, detenerlo y, segundo, buscar la forma como hacerlo retroceder para que ya no siga avanzando y maltratando a nuestro planeta. Bueno, seguimos con nuestro show. Siguiente tenemos a nuestros amigos de Teoría Quíntuple y después tenemos a Rigos con su canción Sentirte a mi lado. Somos Third Strike en español. Muchas gracias por estar con nosotros. Continuamos. Parece ser que para ti yo no fui nada. No hay tristeza en tu mirada. Te ves muy bien, sonríes con la gente. Me has sacado totalmente de tu mente. Sin decirme ni una palabra. sentirte a mi lado, tomarte la mano, sentir un latido, unir dos suspiros, dejarnos llevar, sentir levitar y juntos viajar a un lugar sideral. Soy DJ Estrella Roja, seguimos con este programa para Third Strike en español. Quería agradecer a la librería Barnes & Noble por su apoyo a nuestra asociación Build a Better Planet sin fines de lucro. Y quería dar unos anuncios que Build a Better Planet se va a estar en Barnes & Noble en Round Rock, Texas, cercano a Austin, desde diciembre 6 hasta diciembre 14. También va a estar en Westmere Crossing en Houston en diciembre 14, 15 y 21. Y también va a estar en Park Slope en Brooklyn en diciembre 20, diciembre 22 y diciembre 23. Si están cercanos a estas ciudades, les urjo que vayan. Que vayan, que nos visiten y que nos apoyen. Seguimos con nuestro programa, pero antes quería hablarles sobre el reciclaje. Mucha gente piensa que el reciclaje no sirve y en muchos otros países ni siquiera se recicla. Poca gente sabe que de 100 kilogramos de basura solo el 70% se recolecta. más de 30.000 toneladas diarias llegan a barrancos, ríos y terrenos baldíos, convirtiéndose en agentes contaminantes y fuentes de infección. La mayor parte de los desechos son reutilizables o irreciclables. El problema está que al mezclarlos se convierten en basura. En promedio, una familia genera mensualmente basura constituida por papel, cartón, vidrio, metal, plásticos y desechos de control sanitario. Si se aprende a separarla adecuadamente, podremos controlarlos y evitar posteriores problemas. Así que es muy importante el reciclar y también hablar sobre el reciclaje con la gente que no lo hace y decirles la importancia que es reciclar. Vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a seguir con Ace y su canción Esperando Estoy, y también con nuestros amigos de Accidente con su canción Pulso. Soy DJ Estrella Roja, sigan disfrutando de nuestro programa. Un rayo de luz que me ilumina se aparece cada vez cuando me extrañas. Se aparece cada vez cuando me llamas amor. Y por eso estoy esperando por ti cada vez que me asomo mi ventana. Y por eso estoy esperando por ti cada vez que me asomo mi ventana. Y ahí, yo voy esperando por ti. Esperando estoy, y ahí, yo voy. Esperando por ti, esperando estoy. Esperando estoy. Un rayo de luz entra a mi cuerpo y me llena de calor cuando hace frío. Asomo mi ventana. Y por eso estoy esperando por ti cada vez que me asomo mi ventana. Y ahí, yo voy esperando por ti. Esperando estoy. Y ahí, yo voy esperando por ti. Esperando estoy. Esperando. Thank you. al separar nuestros desperdicios correctamente antes de que se conviertan en basura, es posible reducir un 80% del espacio total que éste ocupa. Para iniciar con este proceso es importante entender qué es reciclar. Reciclar es el proceso mediante el cual los productos de desecho son nuevamente utilizados y tienen por objetos la recuperación, de forma directa o indirecta, de los componentes que contienen los residuos urbanos. Así que es muy importante reciclar, amigas y amigos. Yo soy DJ Estrella Roja, seguimos en Third Strike en español. Vamos a seguir con nuestros amigos de Cefo y su canción Peligro de Extinción. Y después tenemos a nuestros amigos de La Sarita con su canción Identidad. Yo soy DJ Estrella Roja. Este es un programa para Third Strike en español. Yeah.